para resumir un poco el conflicto, que es muy largo y bastante complejo, digo, para los que no lo conocen, en realidad esto, digamos, explota en lo que es el tambo de la resistencia y en el desalojo y en todo lo que hay alrededor, pero en realidad esto tiene que ver con una disputa que se viene dando hace casi 10 años, que venimos dando junto con los vecinos de esa zona de la ciudad, sobre las últimas tierras que le quedan a Rosario para expandirse y para crecer. Es decir, son las últimas, en la reserva de tierra urbanizable más grande que queda de Rosario, son casi 250 hectáreas, y que vienen siendo disputadas entre los históricos habitantes de ese lugar, sectores populares que fueron viviendo en la periferia, como en toda gran ciudad, y, digamos, con el paso del tiempo y de obras que hizo el Estado, esa tierra ahora es susceptible de ser urbanizada y es un negocio y un botín inmenso. Entonces, bueno, se viene dando esa disputa sobre quién se va a quedar con esas tierras, es decir, si ahí se va a construir estos emprendimientos de alta gama o queda como una forma, digamos, de desarrollar la ciudad con otro criterio mucho más justo e inclusivo. En esa disputa se terminó centrando en el tambo de la resistencia, porque el tambo de la resistencia está en el medio de esas 250 hectáreas. Un tambo que tiene muchos años, que Oscar Licera, que es el compañero tambero que está allí, hace más de 20 años que tiene ahí, tiene derechos adquiridos, y una empresa, una inmobiliaria, digamos, que lleva adelante este desalojo y quiere desarrollar así el emprendimiento, digamos, le realiza una estafa judicial para quedarse con esa tierra. Entonces nosotros, desde el año 2011, cuando él nos llama para que lo ayudemos a resistir, empezamos, digamos, a mejorar todo el lugar, digamos, a sumar vivienda, a sumar producción. Incluso nosotros nos fuimos a vivir allí hace algunos años. Yo estuve 2 años viviendo ahí, ahora quedaron otros compañeros, un poco porque entendíamos esto, que había que ponerle el cuerpo a esa disputa porque si no se perdía. En ese marco fue que esta semana, digamos, termina saliendo la orden de desalojo, y a raíz de un proyecto de expropiación que nosotros presentamos en el Consejo justamente para expropiar las 7 hectáreas del tambo y de esa manera, digamos, evitar el desalojo, desinflar la especulación inmobiliaria y poder pensar un desarrollo urbano mucho más igualitario en esa zona, logramos a través de toda la gestión, las movilizaciones, la solidaridad que se tuvo durante esta semana en Rosario, frenar el desalojo. Es decir, intervino el Estado municipal y la misma jueza que había ordenado el desalojo frena, pospone el desalojo y llama una audiencia con la intervención del Estado, la intendente y el representante del Consejo. Es decir, el jueves, después de la sesión, el viernes, habíamos llegado a una solución o a encaminar el conflicto hacia la búsqueda de una solución política con diferentes actores. Y a ver, un paso adelante, suspendimos el desalojo y estamos en búsqueda de una solución. Bueno, la respuesta a ese encauzamiento del conflicto, esa decisión política del Estado municipal de intervenir y respaldada por el Consejo, la respuesta que tuvimos fue el mismo viernes a la medianoche, este acto inmundo que vos contabas, digamos, que terminó con el compañero Juan Manuel Lorda, que es uno de los compañeros que vivía conmigo ahí en el tambo, un pibe militante de 25 años que trabaja y vive en el tambo, terminó con este compañero en el piso, con las manos y los pies atados, con la cabeza tapada con una sábana y una escopeta en la cabeza, diciéndole: ustedes acá en una semana se tienen que ir, y todas estas amenazas que vos venías contando. Una situación que la verdad que nos retrotrae a las peores épocas de nuestro país, y fue eso, digamos, fue la respuesta de estos grupos de empresarios, que cuando las decisiones que se toman en las instituciones, cuando les convienen a ellos hay que respetarlas, y cuando no les gustan, no dudan en mandarte una patota y casi fusilarte, digamos. Juan, ustedes dicen ahí en un comunicado que este hecho de violencia no es aislado, digamos, que ya han tenido en otros momentos situaciones como estas. Ahora, más allá de los intereses que vos decís, empresariales y políticos también, ¿qué sospechas tienen ustedes que hay detrás, digamos, de este hecho? Mirá, o sea, en realidad este no fue el único hecho, porque justamente, a ver, un poco el modus operandi de todas estas empresas para desarrollar estos emprendimientos urbanísticos tiene que ver con lo ilegal y lo extrajudicial, digamos, van haciendo apretes para que las familias se vayan yendo. Cuando nosotros le empezamos a poner resistencia, obviamente, después empezaron esos ataques contra nosotros, nunca con este nivel de violencia, digamos, sino amenaza y ese estilo de cosas. Lo que pasa hoy, digamos, para llegar a este grado de violencia es que el conflicto se estaba encaminando de una forma pública. digamos, visible para toda la sociedad y no en donde normalmente se arreglan estas cosas, que son algunos políticos y algunos empresarios que en una habitación cerrada van definiendo el destino de la ciudad. Lo que logramos con todo esto es que eso no sea así, sino que sea público, y contra esa decisión y contra esa voluntad es que estos grupos están accionando. O sea, es una batalla económica, digamos, porque hay mucha plata en juego atrás de esto, pero también hoy se terminó convirtiendo en una puja entre quién toma las decisiones en esta ciudad. Si la toman, digamos, los representantes que la gente eligió, las organizaciones, digamos, y demás, o la toman los poderes privados que no elige nadie y que se comportan como quieren. Entonces hoy la disputa está planteada en ese sentido, por eso, digamos, nosotros, más allá de todas las diferencias que tenemos con la intendenta de la ciudad hace tantos años, valoramos el gesto de que haya intervenido en el conflicto, y lo que tenemos que hacer es reforzar esa decisión política, porque si no sería ceder ante la violencia de estos grupos y terminarían ganando. Juan, te corro un poquito del eje del hecho puntual este y te pregunto por cómo está la realidad hoy en Rosario. Bueno, esta experiencia que ustedes han armado en esta cuestión electoral, han conseguido estas bancas, pero entran justo también en un momento de un cambio de coyuntura, un cambio de política a nivel nacional también muy grande. ¿Cómo está la localidad de Rosario hoy? Sabemos que aquí, o la noticia que llega, mucho tiene que ver con estas redes del narcotráfico, estas cadenas, llega mucha información, leemos mucho seguido también a Delfrade, que muestra un poco a veces esos panoramas que están ahí en Rosario. ¿Cómo es hacer política hoy con una banca en el Consejo Deliberantes en la localidad de Rosario? Mira, obviamente el contexto de la ciudad no es el mejor. Digo, en términos sociales, digamos, estalló una crisis de violencia en la ciudad que tiene que ver, nosotros lo veníamos diciendo hace mucho, con el modelo que la ciudad eligió hace 10 años para desarrollarse, digamos, muy basado en la especulación inmobiliaria, digamos, en una desregulación económica que intentaba generar todo ese excedente que venía generando el modelo agroexportador, y Rosario captando todo eso, digamos, sumado a conflicto en la policía. Además, termina siendo un combo donde el narcotráfico, que era como en cualquier ciudad del país, terminó desarrollándose mucho más en Rosario y empezó a generar crisis en todos los sectores sociales. Digo, problemas que eran antes solo de la periferia, por ende no ocupaban lugar en la agenda pública ni política, empezaban a llegar al centro del poder de la ciudad. Entonces eso hizo que la situación se haga pública, y la verdad que es una situación compleja. Digo, para nosotros que venimos militando hace tanto tiempo en los territorios, uno ve que los barrios de la ciudad ya no son los mismos que lo que eran hace 10 años, que hay que ir construyendo entre esa complejidad y tampoco abonando a la estigmatización, que muchas veces se hace de estos territorios. Por ende, es complicado hoy desarrollar todas estas prácticas en Rosario, y lo seguimos haciendo. Digo, eso también, a ver, hay una contradicción, porque está esa situación, también hay un cambio político a nivel nacional, en términos no tanto de partido, me parece, sino de rumbo general y de vientos. Digo, me parece que durante los últimos tiempos había un viento favorable para todo aquello que queríamos plantear, cambios estructurales en la sociedad, digamos, para aquellos que eligieron el camino del kirchnerismo, como para los que no lo elegimos, pero sí había, digamos, toda una corriente social a favor de ir realizando determinados cambios, de corregir injusticias y demás. Y en ese contexto fuimos dando todas estas prácticas nosotros acá en Rosario en los últimos 10 años. Se da la contradicción y la casualidad que cuando nosotros comenzamos a armar el instrumento político y logramos, digamos, un lugar en la política institucional de la ciudad, saliendo nada más ni nada menos que tercera fuerza, nos salió primero el socialismo, después el PRO, después nosotros y después el Frente para la Victoria, obtuvimos tres bancas con el 16% de los votos, digo, logramos irrumpir como un actor nuevo en la política institucional, como de avanzada, al mismo tiempo que a nivel nacional se da un retroceso. Entonces, digamos, un poco estamos en esa contradicción. Pero también entendiendo que todos los que, y se vincula con el tema anterior, digamos, todos aquellos rosarinos que vieron en Ciudad Futura una alternativa política posible, viable y demás, lo hicieron por cosas como la del tambo, digo, como por cosas, por poder, digamos, por todos aquellos proyectos prefigurativos que nosotros tenemos en la ciudad, digo, el tambo de la resistencia, el distrito 7 desde el punto de vista cultural, las dos escuelas de gestión social, la misión antiinflación, la lucha por justicia por Jeremón y Patón, digo, un montón de cosas que nosotros intentamos durante estos 10 años ir construyendo para mostrar, digamos, cuál era la ciudad, cuál era la sociedad que nosotros queríamos para mañana, pero puesta en marcha hoy. Bueno, yo creo que pudimos dar ese debate, que muchas veces es un debate más militante, más de algunos ámbitos más reducidos, en términos de construcción de poder popular y de prefiguración, lo pudimos llevar con mucho esfuerzo a una campaña electoral, y eso creo que se vio en la campaña, y creo que por eso pudimos tener el lugar que hoy tenemos en la ciudad. Por eso tampoco es casual que estos ataques aparezcan ahora. Me parece que se están dando todas esas contradicciones. En un clima de retroceso, en Rosario logramos un avance, la verdad que hasta un punto impensado, pero buscado durante mucho tiempo, y creo que el desafío hacia adelante tiene que ver cómo articulamos todas las experiencias de los últimos tiempos, toda esa... eso que vio la sociedad civil de necesidad de avanzar en este contexto de retroceso para no perder tanto y para poder buscar una salida política hacia adelante. Juan, la última, sabemos que el Tambo a la Resistencia tiene un valor social y económico importante para la ciudad, con más de 1,000 litros de leche diaria por día, valga la redundancia, y sabemos también que es un ícono de la defensa de tierras y de la lucha contra el negocio inmobiliario, la especulación inmobiliaria. ¿Cómo queda ahora, después de este freno del desalojo, la cuestión judicial? ¿Qué pasos a seguir? Mira, ahora los pasos a seguir tienen que ver más con la política que con lo judicial. Digamos, hay una audiencia el 27 de abril, donde la jueza convoca no solamente a las partes involucradas, sino también esto, a la intendenta y a tres representantes del consejo, como para, digamos, reconociendo que esto es un conflicto social. Y lo que tenemos ahora es, digamos, más o menos un plazo de un mes para encontrar, digamos, alguna solución y evitar el desalojo violento. Es decir, nosotros lo que estamos planteando es poder pensar un proyecto integral para esas 250 hectáreas que contemple primero los intereses de las 200 familias que viven ahí hace mucho tiempo, que contemple los intereses de la ciudad en términos de que sea un proyecto urbano inclusivo, y lo que nosotros planteamos es que si logramos llegar a ese acuerdo de desarrollar un proyecto ahí con urbanización y después el Tambo se tiene que mover, digamos, a otro sector, porque ahí va una escuela, porque ahí va vivienda o lo que sea, el Tambo se mueve. ¿Qué quiero decir con esto? Que acá lo que representa el Tambo es justamente esa lucha por esa tierra. Si podemos lograr ese proyecto inclusivo y hay que mover el Tambo se mueve a un lugar que pueda desarrollarse mejor, digo, ahí cerca, pero en otro lugar, y que se pueda desarrollar un proyecto urbano que contemple los intereses de todo. Ese sería como el modelo de solución. Va a ser complejo porque hay muchos intereses, hay interna de todo tipo, pero bueno, nuestra visión, nuestra voluntad tiene que ver con eso, con que toda esta lucha que nosotros dimos durante estos 10 años y que se sintetizó en el Tambo de la Resistencia, le sirva a toda la ciudad, no solamente a nosotros que estamos ahí, no solamente al Tambo. Que el Tambo continúe, pero que esto le sirva a toda la ciudad para construir una ciudad más justa, para atender a todos esos problemas de los que hablábamos antes.